gran pez escurre sus escamas y amenaza. El siguiente envío radiofónico consta de bajo presupuesto y elevadas pretensiones. Conducción: Ariel Sarranz. En su juventud fue banco de prueba de sus amigos. Conducción en caso de extravío: Pablo Gentilín. Patriota desmedido en las definiciones por penales. Así, les damos la bienvenida después de las buenas tardes. El gran pez, discreto como sombra de mosquito. En el afán de responder a cada una de las grandes preguntas que la humanidad se realiza habitualmente, esta vez encontramos esta. Ay, ay, ay. Arrancamos tan temprano el programa, ¿no? 14, un minuto recién. ¿Cuánto hace? 19 grados 6 aquí en la ciudad. Pero esa no es una de las preguntas que se hace. Mucha gente se pregunta también la temperatura constantemente, pero no es lo que vamos a responder hoy realmente. Por la mañana, más que nada. Sí, sí, antes de salir de su casa. Pero aquí estamos para responder otras cosas, en realidad. Cosas mucho más profundas, ¿no? No que tengan que ver con la temperatura en sí mismo. Sí. Sino, por ejemplo, en este caso, averiguando qué era lo que podía pasar con algunas cosas que le corresponden al hombre, digamos, ¿no? Al hombre ya como persona, como individuo, vimos qué podía pasar con la mente humana, ¿no? Todo el mundo se pregunta qué pasa, cómo funciona la cosa. Y bueno, nosotros estamos acá porque para brindarles un servicio, ¿verdad? Y la mente, dice, según de las investigaciones, sí, ¿no? Aunque no se nota muchas veces, ¿no? Tal cual. La investigación durante la semana. Sí, ¿qué? Por favor. Claro, yo tengo que interpretar tus puntos suspensivos. Por lo menos hacerme una seña o algo. Bueno, la mente es una de las energías más poderosas que existen en el universo, ¿no? Uh-huh. Según nuestro documental que hemos visto. Sí. La creación primero existió en la mente del creador, exacto, luego con el poder de su verbo sagrado. Yo estoy diciendo literalmente lo que estaba este hombre diciendo. Apunta. Se hizo realidad. O sea que el tipo dice que todo parte de la mente. Todo, ¿no? Claro. Evidentemente, antes de que existiera cualquier cosa, existía un hombre que pensaba, que se imaginó cómo podía ser el universo, y a partir de ahí fue que lo creó. Pero para hereje, un hombre no, era Dios. El que era Dios, pensé que era un hombre. Che, esto anda muy mal. Bueno. ¿Qué te pasa, no? ¿Tú funcionan los conectores? No, podía andar en mono y me confunde un poco. Pero bueno, decía entonces que... Hablando del mono y el creador. A ver. ¿No habrá sido un mono el primero que pensó? Vos decís. De ahí los desmadres, ¿no? Porque aparte sería muy lógico, pues cuántas veces vimos la imagen del mono rascándose la cabeza, ¿no? Cual aparte, si estuviera pensando. Tal cual. Podría ser eso. Sería una buena forma de llegar a un consenso entre la ciencia y la religión. Ajá. Si postulamos que Dios era un mono. Claro. No está mal. No está mal. No está Deberíamos mal. Llevar la votación. ¿Quién está a favor? Nadie. Bueno, pasemos a otro tema. Habiendo obtenido el quórum, sigamos. Dice entonces que existe una mente universal, ¿no? Sí. Una mente planetaria, la mente nacional y una mente individual. Marca todas esas diferencias, esas cuatro tipos de mentes, ¿no? La universal, mente, sí. Planetaria, uh-huh. Nacional e individual. E individual. Sí. Todos somos en realidad el producto de lo que pensamos, ¿no? Eso también es importante. Nosotros somos lo que pensamos. Sí. No yo otra yo cosa. Creo en eso. ¿Vos crees en eso? Sí, que es la mente planetaria. No. Ah. Lo anterior, ¿qué pasa? Como no me dejaste decir. Sí, no, bueno. Será porque por ahí no esperaba demasiado. Pero algo interesante, porque lo bueno de este documental es que casi no tiene coherencia entre una cosa y la otra. Y llega a puntos impensados sin entender uno por qué, ¿no? Entonces, después de decir de que todos somos en realidad el producto de lo que pensamos, dice que el pobre es así en su mente. Claro. ¿No? Y que el triunfador en su mente es exitoso. Uh-huh. Digamos que si cada uno pudiera imaginarse en alguna de estas dos alternativas, porque solo plantea estas dos, digamos, no es que hay otras, ¿no? Evidentemente, o sos pobre o sos exitoso. Si uno puede plantearse esas dos, termina resultando ser eso. Sí, posiblemente. De todas maneras, no creo que sea una cuestión de imaginación. Tal vez lo que quieren decir es que si a uno le sale naturalmente pensarse descalzo, es pobre, qué sé yo, ponele. Ajá. Y si te pensás, no sé, rodeado de autos y bellezas y qué sé yo, sos exitoso. Claro, pero puede salir mal también, porque pensás rodeado del auto y terminás trabajando en una concesionaria, ponele. También hay que ver exactamente cómo uno apunta el pensamiento. No, sí, hay que ser muy específico con lo que uno imagina al futuro. Sí. Viste que hay una película malísima, ¿no? Pero que se llama Al Diablo con el Diablo, creo. No. Que actúa un pibe que es espantoso, no sé cómo se llama. Pero el tema es que, claro, claro, hay una mina que está muy buena, que es el diablo, y por eso se justifica toda la película. Pero en realidad lo que trata la película es que el tipo tiene siete opciones para... Tiene siete deseos para pedirle al diablo, ¿no? Vende alma al diablo y le pide cosas. Pero claro, al no ser específico o al no terminar de redondear su ideal, termina siempre siendo parcialmente lo que desea. Porque, bueno, evidentemente la manera de expresar el pensamiento no es lo mismo que el pensamiento. Entonces, a veces confunde o es incompleto lo que sea y, bueno, termina el tipo... Eso me interesa. ¿Cómo es? Que el pensamiento es la más posibilidad completo de... que la expresión. Y muchas veces sí. Pero pensás en palabras. No sé si pensás en palabras, pero... O decís sentimiento. No. Pensamiento. Ajá. Vos podés pensar o imaginar alguna situación, algún lugar en particular o lo que sea. Sí. Para describir lo que uno tiene visualmente o visualizado, necesitas no sé cuántas palabras para que sea exactamente lo que vos estás viendo. Ah, porque vos estás pensando fuera de la realidad. No sé. Por ejemplo, vos pensar una foto de un paisaje X, no importa cuál. Sí. Algo muy simple, no sé, una playa tipo esas paradisíacas, arena blanca, agua azul, no sé, una palmera, sol, el cielo despejado. Si yo digo solamente eso, no es ni el 1% de lo que en realidad tengo en mi mente figurado como esa foto. Claro, claro. Entonces, si yo tengo que expresar verbalmente ese pensamiento, tendría que estar un día quizá describiéndola, para que sea exactamente igual. Ahora, puedo describirlo de esta manera y el tipo que está quizá pintando o interpretando la foto va a ser una porquería lo que pinte, si solo se deja guiar por mi descripción. Bueno, pero también ahí está la mente planetaria o nacional, nacional, donde vos con unas pocas palabras podés describirle a todo el mundo una situación mucho más compleja, ¿no? Claro, pero en este caso porque la mayoría de las personas tiene una imagen al respecto de lo que yo estoy describiendo. Sí. O sea, tiene un preconcepto del asunto. Claro. Ahora, si yo estoy describiendo una cosa que solo yo viví y que nadie más tiene, obviamente siempre se ven vinculadas por hechos cercanos o similares, pero quizá no es el mismo. Y para interpretar esa cuestión única, ahí sí tendría que profundizar muchísimo más en las palabras para que realmente se represente en lo absoluto, ¿no? O sea, que vos viviste situaciones únicas. Pues todos vivimos situaciones únicas. ¿Estás queriendo confesar algo? No, para nada. Pero cada situación que cada uno vive es única. Es única. No podemos pensar en eso, ¿no? Es única para uno. Claro. Reiterativa para la humanidad. Quizá. Claro. Pero porque en realidad se van asemejando las cuestiones. No siempre vivís algo, la misma cuestión mil veces. Claro. Sino que son miles cosas distintas pero muy semejantes. Muy profundo. Sí, no, bueno, se nota. Había un señor acá que después tenemos que al final nos olvidamos de investigar. De averiguar quién era este hombre, lo cual hace todavía más creíble toda nuestra apertura. Que rezaba una frase, algo así como: que es necesario que usted sepa que existe una fuerza inmensamente superior a la electricidad, cosa que hablamos la apertura pasada, ¿no? Sí. El hombre como ser eléctrico. Sí. Y esa es la fuerza del pensamiento, ¿no? Sí, o la energía nuclear también. Claro, también puede ser. Pregúntale a la gente de Hiroshima. Claro. Dice, bueno, que cuando usted piensa en un amigo, por ejemplo, o en algún miembro de su familia, lo que sea. Sí, en alguien. El cerebro libera ondas mentales. Emite ondas mentales. Entonces, estas ondas son como las emisoras de radio, decía este hombre. Claro, ¿no? Lo describía de esta manera. Entonces, de ahí los malos entendidos, viste que las emisoras de radio suelen tener operadores complicados. Sí. Dice que estas viajan a través del espacio y llegan a la mente de aquella persona en la cual estamos pensando. Dice que los científicos ya están comenzando a experimentar con la fuerza del pensamiento. Claro. Esto es muy interesante, porque pronto, esto es como más una expresión de deseo, me imagino. A no ser que haya un científico que esté trabajando en esto, que llame por favor 4635-7391, no creo que suceda. Dice que pronto inventarán el telementómetro. Telementómetro, ¿no? Que es un instrumento, por supuesto, para medir la fuerza del pensamiento humano. Claro. Y que a la vez, una vez que se pueda desarrollar un poco más la cuestión óptica, ¿no? Lo que nosotros veamos, se va a desarrollar el fotomentómetro, que es para ver inclusive ya las fuerzas que... O sea, yo de tu cabeza voy a ver líneas quizá de pensamiento. No creo. Con el putómetro, dicen acá, se pueden medir otras cosas. Otra pero cosa. Eso por ahí no es de tanto del profundidades. La profundidad, claro, ¿no? En el pensamiento. Me interesa esto de que nosotros emitimos ondas mentales que llegarían a la persona a la cual está destinada, claro, destinado el pensamiento, ¿no? De acá se aclara un poco porque las mujeres llevan esa cara de pocos amigos en la calle. Claro, las ondas que reciben son... Claro, pero en realidad por lo general nunca nos remitimos a la persona en general, ¿no? Por ahí es más a alguna parte de su cuerpo. En este bueno, caso, pero le llega. Ajá. Le llega de alguna manera, yo creo que le llega. Sí, bueno, sí. Claro, pero claro, si se ve representado ahora, en su cabeza, la sí. imagen que nosotros tenemos es como... Bueno, el fotomentómetro. Sí. ¿Para qué serviría, digo? ¿Para qué uno querría ver las señales de la mente, digo? ¿No? Porque lo importante es lo que se piensa, ¿no? El contenido, decís vos, del pensamiento y no claro. Si está pensando o no. Bueno, pero a muchos nos serviría igual, en algún punto. Sí. Por lo menos hay un montón de gente que no nos enteramos si piensa, siquiera. Claro, sería uno. Lo cual sería interesante tener como eso previamente, ¿entendés? Por ahí en un boliche vas a encontrar más gente que no emita ninguna onda que sí, pero bueno, ¿entendés? Ya por ahí ya para entablar una conversación vos ya estás viendo a alguien y decís, ah, bueno, puedo sentarme a hablar con este. Aunque claro. Ya está pensando, después bueno, ya queda en vos hacer el filtro de qué es lo que piensa o no. Bueno, no sé. En realidad viste que también estamos hablando de científicos, que hay gente que realmente invierte su tiempo en tratar de descubrir algo durante toda su vida y no lo logra. O sea que tampoco es algo tan profundo, ¿verdad? Siguiendo con este análisis, el universo es mente condensada. Así, esto es una máxima detrás de la otra. Casi dulce de leche, ¿no? Me faltan como dos hojas todavía, ¿sí? Imagínense. Dice que todos los inventos, desde el más simple hasta el más complejo, han salido de personas y de mentes brillantes. ¿Bien? Sí, sí, sí. Lo cual, eso se puede poner en tela de juicio, ¿no? Que claro, han sabido sacar desde lo más profundo de su mente lo que primero fue una nebulosa de una teoría, para luego condensarse en una realidad, en una gran realidad, digamos. Traspolando la realidad física del universo, en la formación de las galaxias, a el instrumento, por ejemplo, de la picana eléctrica. Porque es un invento también. Sí, sí, de una mente brillante. De una mente brillante, como cualquier invento. Claro, porque habría que ver en realidad a qué se debe a mente brillante. Si simplemente a una persona que tuvo una idea la concretó y que realmente sea efectiva en lo que en su pensamiento en un principio representaba, o si una mente brillante es que algo que trasciende la humanidad, no sé, habría que... Eso ya es otro tema, ¿no? Estamos metiéndonos en un juicio de valores distinto, ¿no? Sí, dejémoslo. Dejémoslo ahí. Lamentablemente, dice también este hombre, también del pensamiento humano degenerado surgen las armas más bélicas que pueden destruir en segundos miles de vidas humanas o ciudades majestuosas, ¿no? Sí. Gran parte de las enfermedades crónicas han sido producto del mal uso de la fuerza mental. Hay un azote que aflige a la humanidad y esas son las llamadas epidemias mentales. Es otra de las frases que larga este muchacho, que probablemente después lo buscaremos y daremos la dirección, ¿no? Para que vayan a verlo. Dice que el pensamiento puede ser positivo o negativo, digamos, no importa, pero todo esto se transmite... Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, sí. Todo esto se transmite en ondas, según su propia teoría, ¿no? Claro. Bueno, esto va al cuerpo mental de cada individuo al cual le estamos emitiendo estas ondas, ¿no? Entonces, estas ondas se propagan para todas partes igual, digamos. Yo puedo estar pensando en vos o en cualquier otra persona, pero las ondas mías se propagan. A vos te llegan, pero todo el mundo recibe. Pero te llegan una casi onda de casualidad, digamos. Claro, porque puede ir para cualquier lado también. Digamos. El pensamiento es una onda mental, viaja. Viaja por el espacio. ¿Bien? Puede ser buena onda o mala onda. Claro, pero dice cuando. Está empezando a aburrir este. Cuando el pensamiento dice que está basado en la sabiduría y el amor, es un beneficio para todos a los cuales le llegan estas ondas, ¿no? Está basada en la devoción y veneración hacia Dios. lo que vas a recibir va a ser paz y consuelo a los que sufren. Che, despertá al operador cuando pueda. No, se me fue la cortina. Y después, el tema es que cuando vos pensás en veneno, odio, envidia, pereza. Y pregunta, ¿no? Levanta la ceja y dice, ¿cómo? ¿Cómo? Tengo... Y sigue sin responder, ¿no? A la consigna. Está dormido. Yo hago el esfuerzo para darle continuidad a esto, pero sí. Bueno, cuando vos pensás en veneno, en odio, envidia, pereza, gula, los pecados capitales, sí, que prácticamente todo produce epidemias mentales. Sí, menos el diezmo. Pero dice que las epidemias mentales lo que causa, lo que genera en realidad en la gente son los rebeldes sin causa. Claro, porque no podía ser otro, ¿no? La inseguridad, el terrorismo, son todo producto de las epidemias mentales. Es una comparación jodida, ¿no? Porque ahí la inseguridad, agarrar un avión, estrellarte contra un edificio, es como hay como unos límites que pasás, ¿no? Este tipo pasó todos los límites. eso está claro. Está bueno como marca el progresivo degeneramiento de la mente, ¿no? En el sentido de que los padres primero le regalan armas de guerra, después el nene ve revistas de policías y ladrones, luego pornografía y más tarde es Bin Laden. Ese sí, al poco tiempo el niño y el adolescente se convierten, de hecho, en un rebelde sin causa y más tarde en el ladrón, en el bandido profesional o en el timador, etcétera. Claro, etcétera. Es muy lindo, es genial. Sí. Es genial porque es onda que cada uno complete como puede. Pero bueno, para todo esto uno necesita, porque el tipo te vende, te dice la droga, pero te tira el antídoto también. Entonces te habla de lo que es una higiene mental, ¿entendés? Sí. Es una medicina preventiva, por supuesto, que se cultiva con la sabiduría del amor. Tenés que orar a diario lo más que puedas. Seleccionar obras de arte, aconsejar, escuchar buena música clásica, sobre todo las buenas pinturas, ¿no? Propone a Miguel Ángel, por ejemplo, toda una revelación, ¿no? Las grandes óperas también, pero también dice que existen espectáculos dañosos para la mente, a saber, el boxeo, por ejemplo, dice que boxeo no podés ver, no. La lucha libre, las corridas de toros. Uh-huh. Dice que tenés que ser pulcro en el pensamiento, palabra y obra. Acá está, acá, paremos acá, porque esto enseñale ya como... a sus hijos todo lo bueno, verdadero. Y algo más que no entendí. Ah, y lo bello. Y etcétera. Te pone. No, esa es como una... Sea pulcro en pensamiento, palabra y obra. Sí. Yo... ¿Qué estás en desacuerdo? ¿Hasta la palabra? ¿Obra? Calculo que sí. Ajá. Puede ser que me haya olvidado algunas partes de mi vida. Sí. Para mejor, ¿no? Uh-huh. La palabra... Ponele que el 95% de las veces sí, también. Estamos de acuerdo. Somos pulcros. Bueno, pero pone el 80%, 70%. Estamos bien igual. Uh-huh. No estamos condenados al infierno por eso. Ahora, en el pensamiento que no te dejen un poquito de suciedad. Ni porque aparte, ¿quién está libre de eso, no? Es mucho. Pasa ahora que justamente... ahí va también entonces, volviendo al inicio del asunto. Para esto también serviría el putómetro, ¿no? Que hablábamos antes. Claro, por ejemplo. Pero ahí volvemos al inicio del asunto. El pensamiento entonces se deja ver aunque no lo expresemos, aunque no lo exterioricemos, porque ahí también está el punto. Cuando uno puede ser o es pulcro para todo el mundo según lo que todo el mundo escucha de uno. Ahora, en la cabeza, ¿cómo el otro puede saber que estás pensando cualquier cosa? Si te cae la baba, por ejemplo. Por un pibe, por él. Digo, existe, señor, no se asuste. No, seguro. ¿Cuántas veces un señor está caminando y está pensando en el nene que va caminando ahí? Bueno, puede pasar. Pero el señor es un padre de familia. Y atiende en el banco y es gerente y anda en un lindo automóvil. Y va a misa todos los domingos. Ahí ya diste una lista, casi una categoría de que habría que asesinar, ¿no? Ya, vos decís que ya están saliendo a marcar gente. Claro. Empezó a tachar, ¿no? Así, a ver, Rodolfo, parate acá. Vos trabajás en el banco, tenés familia. Acaban de describirte, Rodolfo. ¿Qué estás haciendo? Pero si querés, para terminar, tengo un así como el cierre del asunto. Que, viste, por lo que nosotros pensamos en algún chiste, algo para cerrar. Bueno, el texto de este hombre ya es un chiste en sí mismo. Dice: el universo está dentro de la mente humana. Quienes no saben manejar la energía mental con sus ideas pesimistas se convierten en fracasados. ¿Bien? Y giran innecesariamente en un círculo vicioso, quejándose de toda la vida por la situación económica, porque obviamente basan todo en eso, ¿no? Sí. Y su mala suerte, culpando a los gobiernos, a los más poderosos de su mala suerte, y así lo sorprende la muerte, quejándose de su vida miserable. Sí, sí. Bien, uh-huh. Esto está extraído todo de un video que estaba auspiciado por la sede mundial de las instituciones gnósticas. Así que si usted está yendo a esos lugares, señora, bueno, ya sabe, ¿no? Ya sabe. Pensamiento pulcro. Siente que nada. Eso es bueno, porque a vos cuando te dicen a dónde estás yendo y te van a estos lugares, vos ya sabés qué es lo que te puedes encontrar, ¿no? Uh-huh. También sabemos que Rodolfo es un pedófilo empedernido. ¿Viste qué palabras todas, ¿no? Casi un trabalema. Volviendo a la pregunta que hizo nuestro operador hoy. Sí. Sí, esto es un servicio. Esto es un servicio. Nos acabamos de dar cuenta, ¿no? Uh-huh. El tema con el que abrimos el programa del día de hoy pertenece a Luis Alberto Spinetta, pero esta es la versión de Gustavo Cerati. El tema es llamado Bajan. 20 minutos pasaron de las 2 de la tarde hasta las 14 horas. Esto es El Gran Pez. Si lo que sueño concluye en algo, no te apures, si más me amore, porque es entonces cuando las horas van. Minutos pasaron de las 2 de la tarde. Hoy dije que habían pasado 20 minutos de las 2 de la tarde y que hasta las 2 de la tarde estábamos acá. Era casi una contradicción, ¿no? Bueno, como lo es todo este programa. Te estoy midiendo con el putómetro. ¿Ah, sí? Sí, me quedé pensando en eso. Salió una nueva parte. Bueno, viste que... Che, hoy sabés que venía escuchando la radio, ¿no? ¿Cuál, esta? Sí. Ajá. No sé si esa. La radio más grande, capaz. Sentido común. Sentido Común se llama el programa. El más común de todos los sentidos. Sí, sí. Che, ¿sabes qué? Me parece que está la conductora apoyando vuelta. Cambiamos la afiliación, me parece. ¿Ah, sí? Abandonamos los bombos. Ajá. ¿Y a dónde se fueron? Nos pusimos amarillo de golpe. ¡Apa! No sé qué pasó, ¿eh? No sé, estuvimos acá. Hubo mateada. Ajá. Mucha. Mucho. Mucha. Andás a ver, ¿no? Mirá vos todas las cosas que uno se viene a enterar. A mí, ¿no? Viste. Bueno, es así. Pablo, por favor, te voy a pedir que. Y le dicen Ernie también. Sí, claro. Sí. Bueno. Mantengamos la compostura un minuto. Solamente vamos a dar las vías de comunicación y después pasamos a lo que todo el mundo está esperando, ¿no? El gran pez @frecuenciacero.com.ar es el mail del programa para buscarnos en el blog. Es egpradio.blogspot.com y en el Facebook nos buscan por el gran pez. Ahí dice EGP, es un loguito muy lindo de varios colores. Así que eso sería todo por ahora. Por ahora. ¿El después? ¿Número de teléfono lo damos también o no? Sí, si querés. 4635-7391. Estamos acá hasta las 16 horas más aproximadamente. Depende. Capaz que no, capaz que sí. Depende de las ganas, ¿no? Sí. Tenemos un invitado hoy, por suerte, que por lo menos hasta las 3:30 nos va a obligar a hacer. Está haciendo la ola el operador. Solo, aparte. Da vuelta sobre su propio eje y levanta los brazos. Nunca nos explicó por qué. Bueno, sí, dale, vamos para allá entonces, vamos para allá. El gran pez siempre se baña en el mismo río, pero saltando de un pie a otro. La humanidad fluye a través de los diálogos. Allí encuentra a su devenir la historia, el amor y las más crueles venganzas. A partir de este momento, presentamos diálogos granpecianos, intentos elegantes de matar el tiempo. Doctor Baltasar de las Quimeras, en ediciones pasadas los muchachos hablaron sobre el casi y el todo. ¿Usted podría explayarse sobre el tema para evitar malos entendidos? ¿Cómo prefiere que le responda? Puede ser de utilidad algunos ejemplos, quizás. Bien, voy a contarle una anécdota. Allá por el año donde comienzan todas las historias, existía un tal Don Mario. Gris opaco, como todo en su época. Tenía celular Don Mario, está sonando en este momento, sí. Resulta que Don Mario no sabía o no podía percibir si un día era lindo o no. Entonces se disfrazaba de ciego con el fin de que la gente lo ayudara a cruzar la calle. Disculpe que le interrumpa. Disculpa las pelotas. ¡Epa! ¿La pelota de quién? De usted no podrían ser. Las pelotas de un saltamontes es algo profundamente discutido por la comunidad científica. Sin embargo, no dudo de sombría. Eso sería un casi. No duda de mí, pero antes afirma que mis pelotas no son reconocidas por la comunidad. ¿Me deja continuar? Por favor. Dijimos que Don Mario se disfrazaba de ciego. Entonces, cuando alguien se acercaba para ayudarlo a cruzar la calle, él sacaba tema de conversación. Che, está lindo el día, preguntaba, ¿no? Entonces, la gente se apiadaba de su situación, por tanto, le comentaba los pormenores más sutiles del clima. Se sabe, la gente adora hablar sobre el tiempo y la mala cara de los empleados públicos, ¿no? Así, Don Mario descubría cómo estaba el día. Sus conocidos decían que esto demostraba su vasta inteligencia y su facilidad para el pensamiento lateral, aunque algunas veces se metió en problema, más que nada cuando la chica que lo acompañaba notaba que él se perdía no tanto en el horizonte, más bien en su escote, o como la vez que, ayudado por una vieja, tuvo que arrastrarla para que no lo pise el 56. ¿Usted recuerda que iniciamos este diálogo para evitar malos entendidos entre el casi y el todo? A eso iba, ¿de qué estábamos hablando? Si no lo conociera, diría que su edad recomienda aislamiento, pero antes de partirle el marote a castañazos, encontré una enseñanza en su anécdota. Ah, sí, cuéntemela. Usted es la primera persona que tiene un furcio cuando va a amenazar a alguien. Sí, es porque no estoy tan convencido, claro. No, es un casi. Claro. Hablar sobre el clima enredado en sus respuestas es una totalidad. Su verborragia y la inutilidad de sus comentarios me hacen pensar que usted alguna vez trabajó de portero o taxista. A continuación le detallamos algunos ejemplos para identificar a un casi y un todo. Si su jefe, ante un pedido de aumento de salario, solo le dice "usted trabaja muy bien", es un casi. Si su amante, ante la confesión de que la ha pasado como nunca antes, le dice "¿podemos comer algo taza a taza?", es un todo. Si el chofer del bondi, ante la denuncia de que la están apoyando, le dice "un pasito más para el fondo", es un todo también. Si su hija, ante la explicación sobre la prevención sexual, le dice "ah, era así",

Iniciamos la columna de actualidad en el Gran Pez. Buenas tardes, 14:38 minutos, estamos acá para participar de la columna de actualidad. Bien. Del día de la fecha. En los primeros programas del año y siguiendo con esta cuestión de brindar un servicio a la comunidad, estuvimos hablando sobre la izquierda y la derecha como una forma de proteger a ciertos espíritus cuidadosos de su voto. Uh-huh. En esta tarde vamos a hablar sobre los pobres. Pero antes vamos a recordar un poquito de cuáles eran los desafíos que tenía cada visión en la política, esto de la izquierda y la derecha, ¿no? La derecha debía demostrar que la desigualdad, es justa, la izquierda debe responder cuánta violencia es necesaria y en qué casos, además de cómo convencer al pueblo de que debe seguir a sus dirigentes casi como una cuestión de fe, digamos, claro, ¿no? Hoy vamos a pasar con los pobres. ¿Por qué con los pobres? No es casualidad que todos los analistas políticos remarquen como conflictivo el segundo lugar en la hipotética fórmula de reelección de Cristina Fernández de Kirchner. Digamos, si es alguien relacionado con la dirigencia gremial o la estructura del Partido Justicialista, perderá parte del electorado de clase media. Eso, por lo menos, es lo que todos están viendo, digamos. Uh-huh, claro. Y que no me parece tan loco. En cambio, si elige a alguien perteneciente a sectores afines, pero por fuera de las estructuras partidarias y tradicionales o de la dirigencia sindical, va a ganar mayor voto en la clase media, pero va a perder esa cuestión, viste, justicialista casi ortodoxa, donde si no está el sellito, la cosa no camina. Uh-huh. Porque está lleno de gorilas este mundo. Sí, recordemos, el mundo entero ya, ¿no? El mundo entero, sí, sí, en el Congo más todavía. Uh-huh, sí, así dicen. Sí, recordemos que el kirchnerismo tiene una relación media conflictiva con el Partido Justicialista, si bien durante la crisis del campo se rescostó en sus dirigentes, en los intendentes del conurbano, en la CGT y todo, como para sobrevivir un poco. Pero, sin embargo, cuando pensamos en algunas políticas que implementaron a partir de ese momento, ley de medios, casamiento, matrimonio igualitario, etcétera, está claro que buscaron alianzas por fuera de lo partidario, porque convengamos que el justicialismo es bastante conservador en muchos de sus exponentes más conocidos, uh-huh, ¿no? Pero bueno, pasemos entonces, ¿por qué hablamos de los pobres en este caso? Es una cuestión, los pobres son, a los ojos del sentido común, no tienen visión a largo plazo. Sería como la piedra que no permite el desarrollo o la evolución o el progreso del país. Uh-huh. Para el caso, ¿no? Digamos. Esto les critican a los pobres la cuestión de en sus elecciones. Cuando eligieron a Menem lo criticaron, cuando eligieron a Duvalde también, De la Rúa, Kirchner, cuando no comprenden a López Murphy o los grandes debates intelectuales estos que tenemos amorosos de economistas, uh-huh, se los critica y se los aparta, digamos, casi de cualquier intención política, digamos, porque serían simple corderos, ¿no? Uh-huh. La izquierda, por su parte, trata de hablar siempre del pueblo como si fueran los representantes exclusivos de aquellos, y la derecha, como siempre, habla de ciudadanos que prefieren, que lo único que desean es que los dejen ir a trabajar tranquilos, ¿no? Claro. Bueno, además de arruinar toda estadística social, educativa, de salud, los pobres tienen otros problemas, que en realidad no son problemas de los pobres, sino básicamente de los políticos, cuando en el momento de ir a una elección. Digamos, desde que los partidos políticos rompieron el anclaje de clase, digamos, por ejemplo, el radicalismo muy centrado en los sectores medios, el justicialismo en los sectores pobres, y se transformaron en partidos, en lo que se llama atrapatodos, que en realidad está referido a lo que son los partidos políticos en Estados Unidos, el bipartidismo, claro, que es, mientras más juntes mejor, después vemos qué hacemos con todo eso. Después vemos a quién representamos, no importa. Claro, la figura del pobre quedó en algún punto estigmatizada. Uh-huh. Si se me permite la frase. Pueblo, por supuesto. Ahí está. ¿En relación a qué? Si un dirigente se dirige mucho a los pobres, pasa a ser un populista demagogo. Si se dirige mucho a la clase media alta, pasa a ser un dirigente casi de derecha, estos que no tienen ni idea de dónde, en qué país están viviendo. Uh-huh. Los pobres siempre en el medio, ¿no? Y a todo esto, si sumamos que el sentido común muchas veces le critica y los acusa a los pobres, no solamente de romper las estadísticas más básicas de cualquier sociedad actual, sino también esta cosa de que no quieren trabajar muchas veces. Viste, pareciera como que allá por mediados de los 90 Argentina gozaba de pleno empleo hasta que algún gobierno descarriado, así de estos populistas demagogos, en este caso sería Menem, estamos hablando de eso, decidió, por ejemplo, implementar planes sociales. Entonces los pobres, ¿qué hicieron? Dejaron de ir a trabajar para cobrar la asignatura universal por hijo. Una cosa increíble. Esto no pretende ser algo muy revelador sobre la conducta atípica del pobrerío en general al momento de una elección, sino simplemente, qué sé yo, viste, hay cosas que por ahí en los comentarios que uno escucha hablando, por ejemplo, hoy este programa puntualmente está dedicado al taxista y al portero, ¿no? Uh-huh. Cuando uno escucha los comentarios políticos y sociales de ciertos personajes de porteños, en este caso, se deja arrastrar, viste, por situaciones como estas, culpándolos de las estadísticas del INDEC, de las, qué sé yo, de las votaciones anteriores. Pero los pobres, en definitiva, fueron los que votaron a todos los presidentes malos que tuvimos acá. Claro. Y qué sé yo, así estamos, ¿no? Todo para su beneficio, ¿no? Todo para su beneficio. Algo medio raro. Por eso cada vez están mejor los pobres. Claro. Cada vez son más pobres. Bueno, que eso sería la virtud del pobre, ¿no? Por supuesto, ellos reivindican en cada elección, en cada gobierno, su lugar de pobreza, ¿no? Sí, su pobritud, diría. Su pobritud, claro. Casi inventando una palabra. Sí. Sí, bueno, esto está bueno, así como pensamos sobre lo que es la izquierda y la derecha, y qué sé yo, está bueno pensar también sobre qué es el pobre y qué representa, ¿no? Y un poco para sacudir la modorra intelectual, nada más. Perfecto, nos vamos de aquí presentando un tema que en realidad no les pertenece, pero que sí lo interpretan. La canción se llama Light My Fire, es de Divididos en vivo. Como para levantar un poquito esta tarde del sábado, ¿no? Nos quedan 15 minutos todavía para terminar la primera hora. Ya volvemos con más del Gran Pez. gran pez, discreto como sombra de mosquito. Estamos aquí en vivo todavía, sí, aunque algunos no lo quieran. Algunos pobres, sobre todo, ¿no? Sí, los que pobres. Dicen que hablamos mal de ellos, no les gusta, y están con su notebook, y con wifi en su casa, escuchándonos en este momento, diciendo... Sí, en su casa de chapa, ¿no? Claro, por supuesto, sí. Tienen mejor señal ahí. Solo un pilar de cemento como para aguantar la antena de... Claro. De no, vamos TV. A... Ah, bueno, está bien, no quería hacer publicidad. No quería, perdón. No. ¿Puedes dar las vías de comunicación, te la pido, por favor? Un compromiso. elgranpez@frecuenciacero.com.ar es el mail del programa. El blog es egpradio.blogspot.com. Para buscarnos en el Facebook, nos buscan por El Gran Pez. Hay un loguito EGP con varios colores, muy buen diseño, muy lindo todo. Muy lindo todo, ¿no? Atendeme el teléfono. Si hay alguien que... Se equivocó. Mira vos, che. Bueno, si hay una equivocación. Bueno, no, el tema es que nos estamos esperando en realidad a un... nuevo amigo del programa, Carlos Mancinelli. No sé si es Mancinelli o Mancinelli, después le preguntaremos a él. Un gran cantante, un tipo que la viene remando hace muchos años, pero que yo he descubierto hace poco, escuché el disco, y aparentemente viene con su guitarra a cuestas, lo cual nos agrada, y bueno, por supuesto nos elogia, porque no todo el mundo tiene ganas de venir un sábado a las 3 de la tarde con la guitarra hasta Mataderos para venir a cantar un rato. Bueno, sí. El tipo hace todas esas cosas. Así que le agradecemos, lo estamos esperando todavía. Dijo que más o menos a las 3 por ahí estaba cayendo por acá. Así que con eso iremos más tarde. Pero también veníamos hablando hace un rato. Fuera del aire pasan cosas acá también, ¿no? Sí, bueno. A veces hacemos un mejor programa fuera del aire que al aire. Lo cual tendríamos que replantearlo, eso, ¿no? Pero entre esas cosas estamos hablando de las palabras. De qué pasaría si en realidad todo el vocabulario o en realidad... todo lo que decimos estuviera más basado en una cuestión estética y no en lo que realmente significan las palabras, ¿no? Digamos el ejemplo que habíamos puesto al principio. Claro, vos decías que había una palabra, ¿cuál era la palabra que no te gustaba? Que la cuestión de decir cuáles son suena eso. Mal. ¿Cuáles son suena mal? ¿A vos suena, te suena mal? A mí me suena mal. Entonces yo pretendía cambiarlo por algo que sonara un poquito mejor. Que no tiene nada que... O sea, no. Habría que resignificar las palabras. Obvio, pero obvio. En este caso vos decías que en vez de preguntar cuáles son... Sería estos o aquellos. Claro, que en sí no tiene nada que ver, digamos, ¿no? Pero habría que ver... Pero suena más lindo, que se suena como otra cosa, ¿viste? Arrancás una consulta diciendo, estos o aquellos golpearon a tal persona. No sé, bueno, es medio raro, ¿no? Pero... Claro. Pero está bien, porque el único problema es que habría que sacar todo, habría que vaciarnos la cabeza y ponernos otra vez el significado nuevo, adecuado a cada una de las palabras, siempre siguiendo lo que estamos diciendo, el sentido estético, ¿no? Sí. Entonces vos decías que una palabra, presidente, no te gustaba. Presidente no me gustaba. Boludo no. Que haga mejor. Boludo me parece que estaba bien. Claro, yo decía que suena mejor. Pero que no tiene la fuerza que puede llegar a tener la palabra presidente. Presidente tiene una fuerza, más allá de lo que nosotros tengamos en la cabeza. De lo que te representás, ¿no? ¿Cómo? De lo que te representás, digamos. Claro. Claro. Entonces, ¿cuál era tu propuesta? Mi propuesta era, por ejemplo, vos en un principio has dicho, en vez de boludo, pelotudo. Porque pelotudo, era con un poco claro. Más de fuerza. Pelotudo 2011. Que coincide inclusive con la cantidad de sílabas de presidente, digamos, presidente, pelotudo, digamos, son 4 cada uno, por ahí es más directo. Empiezan las dos con P, qué sé yo. Sí. A mí me gustaba más Pajero 2011, por ejemplo. Sí, tiene su encanto. Puedes decir Macri Pajero 2011. O Cristina Pajero 2000 también, ¿no? Por supuesto. Bueno, podríamos decir Pajero en todo caso. En este caso. Pero, y así podríamos seguir toda la tarde. No, sí, en lugar de intendente, ¿qué podría ser? En lugar de intendente. Intendente Bella no tiene la fuerza que tiene presidente. No. Es un escalón más abajo, así su rango también, pero sí. En este caso son similares en ese sentido. Mulo. No, pedófilo tiene mucha fuerza. Sí. Es menos. Pedófilo sí. Para presidente está bien, por ejemplo, ¿entendés? Sí. Para reemplazarlo. O por ejemplo, ministro de Economía. Hay algunos que les quedan mejor, sí, que otros, sí. ¿No? Pero bueno, habría que estar pensando en sí, estas cosas. Sí. Le mandamos un saludo a Patty, que está ahí en la cárcel, sí. Escuchándonos, mandó ahí un tweet recién diciendo que estaba en el enlace con Frecuencia Cero. Estaba de acuerdo con el tema de los pobres, sí, que sí. Arruinan estadística. Y sí. También algunos que, bueno, posiblemente había que hacerle algo como para que recapacitaran, ¿no? Claro. Sí. Bien, así es que verdad. Le mandamos un gran abrazo, ¿eh? Sí, nosotros sí. Siempre al lado de la gente así. Que sufre, ¿no? Sí, de la gente, claro. Sí. Pero que sufre. Igual a mí me dio un poco de envidia, loco, porque después del otro día de la sentencia tocaron los Decadentes y este chabón no te escuchó. Y yo estaba en el trabajo. ¿Entendés? Claro. Y decís, puta, este tipo al final tan mal no la pasa, ¿no? No. Es verdad. Pero volviendo, vos te quedaron un par de cosas por allí. Sí, en noticias cortas de esta semana, breves, vamos a rescatar un titular de Clarín, en cuyo los planes sociales restan peones a la cosecha de aceituna. Lástima que no habla mucho sobre los jornales, pero bueno, luego de confirmar la superioridad manual del boliviano en general. Ajá. Sí, dice que uno de los trabajadores gana 50 pesos diarios. O sea, si trabajara 30 días tiene un sueldo mensual de fantásticos 1500 pesos sin domingo ni feriado. Ya estamos vendiendo pasaje de avión para ir a Mendoza a levantar aceituna o San Juan, donde usted más prefiera. ¿Quién quisiera, no? ¿Quién quisiera? Mientras el famoso, retomando lo de Patty, el gordo Sierra Chica, está leyendo el diario y piensa, ¿tengo ganas de comerme un Patty? La pregunta que surge a partir de las últimas informaciones, ¿por qué los precandidatos se exponen al ridículo? Tanto en la UCR como en el peronismo federal, las preinternas solo demuestran que la oposición no existe como tal y es una mala noticia eso, ¿verdad? Bueno, viste que ahora se bajaron todos, al final no hay más interna en el peronismo. Hicimos el ridículo. No hay, ¿viste? Sí. ¿Ves? Hay otra palabra que podríamos cambiar. Hicimos el ridículo. El ridículo no me quede, no me suena bien. Ajá. Me gustaría otra por ahí. ¿Qué hicimos? Sería en este caso. No sé. Pero pasa que ridículo igual es una palabra que casi coincide con su significado. Va directamente, claro. Está bien puesta la palabra, por ahí no suena bien, pero está bien puesta. Sí, puede ser. Después podríamos ver las palabras que no tienen que ver justamente con lo que significan, ese sería para otro programa, ¿no? Qué ideas brillantes al aire que estamos dando para los demás programas que pueden llegar a aprovechar esto, ¿no? Como si nunca lo hubieran hecho, aparte. No, yo ya veo, sábado que viene, a Ernie en sentido común. Claro, bueno. Diciendo que en vez de ridículo tiene que ir parodia o... Ahí viene la conductora también. O putómetro, vayamos claro. A ver, ¿no? Claro. Hay palabras muy lindas, muy interesantes, pero nosotros nos vamos a ir de aquí para presentar en realidad el nuevo corte del disco, del último disco de los Foo Fighters, mientras el conductor aquí está lastrando tranquilamente, ¿verdad? Esta canción se llama Rope, es del último disco de Sia, disco editado este mismo año, este mismo abril inclusive. Así que desde acá mismo nos vamos ya para introducirnos en la tanda primero, después en la segunda hora de Gran Pez. Esperamos a Carlos Mancinelli hasta las 16. Esto es el Gran Pez. I'm

que dure 100 años, por fin buen tiempo, aunque no hay un mango, estoy llorando, me voy acostumbrando, se pasa el año, se pasa volando, y ya no hay nadie que pueda alcanzarlo, y yo mirando sentado en el campo, cómo se pasa el año volando. No pasa el tiempo, no pasan los años, inventa cosas con cosas de antaño. A nadie espera la casa de al lado, se va acordando, si acuerda soñando, se va acordando. Por eso te pido una vez más, tomástelo con tranquilidad, puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez, pero tu amor dame alguna vez, pero tu amor dame alguna vez. Carlos Mancinelli pasó por el Gran Pez. Lo más blanco que hay es la primera vez que vi nieve. Lo más negro que hay es un carro fúnebre cuando llueve. Si quisiera decirte lo más bello que evoco, yo diría tu nombre si no te ofendes por el piropo. Negra y blanca mi guitarra, blanca y negra la ciudad, de los negros el candombe, de los blancos es el vals. La noche de tu cintura, la luz de tu corazón, sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Sobre esta misma canción, sobre Piropo, que todos deben conocer, de Jaime Ross, en realidad esta versión es de Carlos Mancinelli, que es nuestro, quien fue nuestro entrevistado de hoy. La verdad que nos llevamos una grata sorpresa. Sí. Nosotros nos solemos colgarnos en hablando con la gente, pero cuando realmente vale la pena y cuando vemos que la cosa camina. Así que en este caso, por suerte, no ha sido la excepción, ¿no? Cerró por todos lados. Aparte, sí, por, ¿no?, todos musicalmente lados. Estaba claro que era bueno, digamos. Sí, que valía la pena. Que valía la pena, y sí, después acá en la charla también. También, viste, interesante, como que te quedás, sí, con ganas de seguir hablando. Estaba cosas. Para abrir un vino. Sí, casi, para abrir. Casi que era para eso. Habría que hacer un programa a la noche con Carlos, ¿no? Empanada de carne. O Fernandito. O Fernandito, claro. Y guitarrear, ¿no? Charlar, claro, como charla entre amigos. Sí, sí. Hubiese sido bueno. Bueno, nos han quedado varias cosas afuera. porque obviamente una hora de sí. entrevista, este, así que nos queden cosas afuera, pero que vendrán la semana que viene de todos modos, porque no, lamentablemente nos van a tener que volver a encontrar acá, este, a partir de las 2. Este, mandamos algunos saludos, ¿no?, de gente que ha andado por ahí. ¿Vos tenés algunas sí, cosas? Sí, igual, de todas maneras, acabo de cerrar todo, como para entregar en horario y puntualmente. Le mandamos un saludo a todos aquellos que estuvieron escuchando y participando de algún modo ahí en Facebook. Este, gracias por escucharnos. Claro, y después de esto, ¿no?, se viene esta cortina que es casi una falta de respeto. Casi una falta de respeto. Le agradecemos a Hernán, nuestro operador, que pasó hora tras hora y despertándose realmente. Ernie. Hasta llegar al día, al momento de la... Que ahora del pro. Este, ahora... Y todas estas cosas que le encanta que digamos al aire. Sí. Muy bien. Este, bueno, los dejamos en realidad con un gran día, una gran tarde, así que ahora pueden ir tranquilamente a hacer lo que tengan que hacer. Pablo, te agradezco por haber estado aquí hoy presente. Igualmente, ¿eh? Sí. Este, claramente estoy presente. Por lo general. Por lo general. Este, mi nombre es Ariel Sarranz y nos volvemos a encontrar el sábado que viene a partir de las 14 horas en este lindo envío radial, digamos. Y recuerden que queda un día menos para la revolución. Un día menos para la revolución. La semana que viene va a ser un fin de semana bravo, por fin de semana de Semana Santa. Por ahí nos pueden llegar a escuchar un par de millones de personas más. Porque viste que nosotros vamos en contra de la corriente. Una de esas pasa eso y no se entiende por qué. Pero bueno, señores, hasta el sábado que viene. Entonces esto ha sido todo por hoy. El Gran Pez dice adiós.